de perro, sueño de oveja, duerme y se enrolla en una madeja, cuna de viento, perro villado, sueña un invierno muy abrigado, cierra sus ojos y sus orejas, si no se duerme contará ovejas, cuenta de a una, cuenta hasta diez, y la mañana llega otra vez, cuenta de a una, cuenta hasta diez.